en laperaradiotv.com. Estamos en vivo a través de laperaradiotv.com, nuestra radio por internet, cubriendo todo el estado de Washington. También queremos agradecer a nuestros amigos de Pinnacles Prep, que ya están con nosotros acá. Vamos a platicar acerca de lo que es la escuela, lo que es Pinnacles Prep, y también explicarle a nuestra comunidad, ¿verdad?, que es una escuela pública y que es gratis, ¿verdad?, y tiene muchos programas diferentes, ¿verdad? Vamos entonces, pásese de este lado con la silla para que le quede el micrófono así y le quede a ella también cerca. Muy bien, así los dos están ahí cerca al micrófono. Muy bien. Y vamos a platicar con dos de los representantes que han venido aquí a la ciudad de East Wenatchee. Ellos son de la ciudad de Wenatchee, que es la ciudad vecina, ¿verdad? Pero no les queda muy lejos, ¿verdad? Platíqueme un poquito acerca de la escuela Pinnacles Prep. Pero antes que nada, su nombre primero, por favorcito. A ver. Mi nombre es Diana Flores. Ok. Sí, buenos días. Primeramente, gracias, Rafael, por invitarnos. Aquí a La Pera Radio, es la verdad, para nosotros es un honor estar aquí. Ya teníamos programado por muchas veces y siempre no podíamos venir, pero ya estamos aquí. Mi nombre es Angélica Aguilar y soy la gerente de la oficina de la escuela Pinnacles Prep. Nos da gusto. Muchas gracias, porque yo sé que también nuestra comunidad necesita informarse bien y que sepan que una escuela charter es una escuela pública, igual que las demás. Lo único que es la diferencia es que es más pequeña, son menos estudiantes, siempre sigue siendo gratis, ¿verdad? Porque no se les cobra. Y también tienen ciertos programas que no tienen en las escuelas regulares, ¿verdad? Podríamos hablar de eso, porque eso sería como una de las cosas quizás como que hace la diferencia, ¿verdad? Que tienen algo que las otras, que las escuelas regulares no tienen, ¿verdad? A ver, ¿nos puede platicar un poquito acerca de eso también? Sí, uno de los programas que tenemos allí es, por ejemplo, un grupo que tenemos con los niños de secundaria, de teatro, y es la única escuela en the Wenatchee Valley que tiene este programa con la maestra Haley. Los niños están bien enfocados, donde no solo están aprendiendo, practicando su lectura por leyendo los scripts, sino también haciendo algo que los motiva día a día. Ok, tenemos práctica hoy, vamos a ensayar. Es un equipo junto donde todos ponen de su parte y es muy bonito. Es algo divertido, ¿verdad? Sí. Muy bien, entretenido, que les llama la atención, sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Algún otro programa que ustedes también digan, sabes qué, este programa tampoco lo tienen en las escuelas regulares? Porque yo sé que hay muchos programas, ¿verdad? Y que sería bueno que la comunidad diga, oh, wow. Porque si ya le sacamos un guau a la gente, entonces van a ir a mirar la escuela, van a querer llamar, van a querer buscarlos en la internet y van a querer más información acerca de qué hace la escuela allá adentro, ¿verdad? Platíquenos un poco más de algún otro de los programas. Sí, claro que sí. En la escuela, que sería la secundaria, ¿verdad? Middle School, tenemos un programa que creo que está causando bastante impacto en los estudiantes, porque al principio yo no lo entendía muy bien cómo estaba la cosa, pero me he dado cuenta cómo el crecimiento y cómo ellos van cambiando. Por lo general, una escuela normal tiene semestres o trimestres o quarters. En nuestra escuela, este programa, los niños podrían avanzar en una semana, en dos semanas, en tres semanas, y no quedarse ahí estancados hasta que se termine el semestre, sino que pasarían, ¿verdad?, dependiendo cómo ellos han avanzado. Y este programa es solamente, no, creo que también lo tiene la preparatoria, se llama PEAK en inglés, P-E-A-K, que sería Personalized Elevation of Academic Knowledge, y en español se escucha mucho más fancy. En español sería conocimiento académico personal y personalizado. Entonces, por ejemplo, si un estudiante le falta un poquito más en la materia de inglés durante el periodo 6 o cuando sea el periodo, le van a dar, tiene un maestro que le ayuda a superar, y la idea es prepararlos para los exámenes estatales y que ellos puedan superar la meta que nosotros o que el Estado les ha propuesto. Entonces, eso me siento muy orgullosa de que nuestra escuela Pinnacles Prep lo puede tener Y somos una escuela autónoma, lo que significa es que la escuela tiene libertad un poco en crear programas para poder inspirar, para poder ayudar a los estudiantes. Me da gusto. Eso también es bueno que la comunidad lo sepa, ¿verdad? Que son programas que son únicos, exclusivos ahí de la escuela, pero también pueden crear otros programas que no pueda tener otra escuela, ¿verdad? Que se tienen esa libertad. Eso es buenísimo. Es gratis, es para todas las edades. ¿Qué edades? ¿A qué edades? ¿Está el sexto, séptimo, octavo, noveno? ¿O hasta octavo? Y el décimo. ¿El décimo y también? 11, y el otro año va a ser el primer año donde tenemos. Ah, muy bien, qué bueno. Ya tienen más salones, ya sí. Me fijé. El estacionamiento ya está lleno de salones, ¿verdad? Donde era antes el estacionamiento. Nos da gusto. Eso quiere decir que va en crecimiento y que los estudiantes empiezan allí y terminarán allí en la high school, ¿verdad? Sí. Desde la secundaria, ¿verdad? Muy bien. Nos da gusto. Eso es importante. También podríamos decirle a la comunidad también dónde están ubicados, que la gente venga a conocerlos. Tienen que venir con una cita para, si quieren conocer la escuela, para un recorrido por la escuela, un tour, o no necesitan, o si es mejor. Es recomendable. Es mejor, así pueden entender un poquito más a profundo de lo que estamos haciendo con nuestros niños. También así conocen a nosotros, por ejemplo, que estamos ahí enfrente. Que son las que llevan la asistencia, sí. Y todo lo demás, ¿verdad? Y muy así bien. Conocen uno de los maestros que uh-huh. pueden andar caminando. La directora, el personal en general. Y también ver las clases cuando están activas durante el día. También podemos asistirlos con la matriculación de los niños. Y cualquier pregunta que tengan pueden venir y les podemos intentar de contestarlo lo más que podamos. Muy bien. Pinnacles Prep, ¿dónde está ubicada la dirección exacta, por favorcito? ¿Sí? Está ubicada en la 504 South Chelan en Wenatchee. Un número de teléfono también, por favor. 509-888-6464. ¿Otra vez? 509-888-6464. Muy bien. Entonces, vamos a estar repitiendo este número de teléfono para que la gente llame, para que pregunten acerca de si pueden ir a visitar la escuela. ¿Ustedes cómo podrían invitar a la comunidad? Si un hijo está teniendo alguna dificultad en una escuela regular, véngase para acá, a lo mejor aquí le podemos ayudar, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería el caso típico de esos muchachos que, véngase acá, aquí les va a gustar más, o véngase acá, aquí podemos encontrar una opción para ustedes? Un caso típico. Durante el verano yo me especialicé en la matrícula de la escuela. Y han habido muchos estudiantes donde han tenido malas experiencias con otras escuelas, unos más en detalle, otros así por, no se sentían por cómodos. Bullying, sí. ¿Verdad? Bullying, no se sentían cómodos con algún los hostigaban. Profesor. Uh-huh. O se sentían discriminados, sí, uh-huh. Exacto. O alienados, sí, donde ellos se perdían en el crowd, como okay. dicen. Y estamos viendo que la mayoría de esos niños están tan cómodos en nuestra escuela. El otro día tuvimos un estudiante donde nosotros no sabíamos de una información donde el niño podía ir al baño durante el traspaso de las clases. Y le dijimos, ok, vamos a averiguar, pero por esta vez Angélica le dijo, voy a dejarte pasar, pero voy a averiguar. Y el niño regresó y le dijo, mi colega Angélica, ok, quiero hablar contigo sobre lo que pasó temprano, pero quiero que me escuches. Y el niño automáticamente, no, I don't care, no quiero saber nada de lo que tengas que decir. Se cerró. Que los dijo a nosotros que el niño pues ya ha tenido malas experiencias en otras escuelas donde no puede hablar trauma. Ni siquiera, exacto, uh-huh. con una persona ahí enfrente. Entonces le dijo, no, cálmate, escúchanos primero. Y Angélica le procedió, discúlpame, no sabía sobre esta información. Y él solo los quedó mirando. Uh-huh. I'm so sorry, los dijo, disculpen, pero es que en otras escuelas, pues las señoras del frente siempre los hablan bien feos y se dirigen con nosotros de la manera incorrecta. Y falta de respeto. Exacto. Muy bien. Y el niño se sintió tan mal, pero a la misma vez se sorprendió que nosotros tomamos un paso más adelante donde diferente, hasta los disculpamos. Diferente, claro, ya. Que sí. Muy bien. A mí me da gusto escuchar ese tipo de casos, ¿verdad? Y sé de casos también de donde niños y de niñas y estudiantes que han encontrado algo que ellos buscaban. Exacto. ¿Verdad? El entendimiento, la comprensión, y sé de casos de muchachos y muchachas que están allí, que se sienten mejor después de haber estado en otras escuelas, y sé de casos también de padres de familia que les ha cambiado sus vidas. Sí. Entonces, por eso yo también siento también orgullo de decir, sé que su vida va a cambiar, sé que su estudiante va a tener éxito académico, vaya y prueben ustedes también en la Pinnacles Prep School, ¿verdad? Sí. Muy bien. La dirección nuevamente, por favor, de la escuela Pinnacles Prep. Es una escuela pública, es gratis y es para todos. 604 South Chelan. 504 South Chelan. Ok. En Wenatchee, Washington. Muy bien. ¿Alguna otra cosita que ustedes quieran agregar que sea diferente o algo que quizás no dijimos ahorita, pero que quieran recordarle o comunicarle a las familias, a los padres de familia? Sí, el martes 30 de marzo, o sea, ya la próxima semana, vamos a tener una casa abierta, o en inglés una open house, y toda la comunidad, todos están invitados. Va a haber una presentación de la clase del programa de teatro, algo pequeño. Estamos invitando a todos, va a ser allí en la escuela de 6 de la tarde a 7, es una hora, y ahí pueden hacer preguntas, allí nos van a conocer el personal también. Si tiene una necesidad o cualquier curiosidad, ese es el día más apropiado, porque vamos a estar todos disponibles. Ya las inscripciones se abrieron para el próximo año. Okay. Vamos a estar allí ayudando a las personas, inscribiendo. Yo creo que sería importante, si ya sus hijos están inscritos en otra escuela, pero está, como tú dices, está teniendo algún problema, venga a Pinnacles Prep y conozca, vea, o sea, que le dé un poquito de curiosidad y vea lo que es. Este evento es el martes, otra vez, martes 30 de marzo, de 6 a 7 de la tarde. El Open House. Para que vengan a conocer. Correcto. Muy vamos bien. A tener algunas cositas ahí que van a estar ocurriendo. Y también tenemos un día súper chévere, bien conocido por todos nosotros, los latinos, hispanos. Vamos a tener una noche de lotería y nuestro propósito es sobrepasar el récord uh-huh. Guinness, la lotería más grande que puede haber. Del mundo, sí. Y voy a dejar que Diana nos diga más información sobre esto. El 24 de abril se va a llevar a cabo en el centro de convenciones. Yo ya estoy listo con mis hijolitos para ir a jugar lotería allá en el centro de convenciones. Las personas que saben cómo jugar lotería se van a sorprender porque van a encontrar cartas que son diferentes. Sí. Cartas alusivas a nuestra comunidad. Por ejemplo, la ciudad de Wenatchee, ¿verdad? El pueblo de Wenatchee. El Wenatchee. Lotería, ¿verdad? Corre, se va. Ahora viene el manzano, el árbol de manzanas allí, ¿verdad? Y luego viene el puente, donde subió el señor acá a amarrar la bandera y la bicicleta. Nah, ¿verdad? Entonces, el viernes 24 de abril nos vemos todos en el centro de convenciones, porque al día siguiente nos vamos a ir al Festival de Papalotes, ¿verdad? También. Todos los estudiantes, 200 también. Estudiantes con también. Sus 200 papás, 200 mamás, ya son 1,000 personas, solo de la Pinnacles que van a venir al Festival de Papalotes. Así de que, si quieren más información, hay una página de internet también. Claro que sí, pinnaclesprep.org. Pinnaclesprep.org. Muchas gracias a ustedes, muchachas. Angélica, gracias. Gracias a Diana por estar con nosotros y a los asistentes también que vinieron, ¿verdad? Bueno, gracias a ti. Y solamente para decirles, recordarles que Pinnacles Prep es una escuela autónoma, pública y gratis. Y que Pinnacles Prep es una escuela pequeña, pero con una gran diferencia. Me parece excelente. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias a Diana. También a ustedes, amigos, por estar con nosotros a través de laperoradiotv.com. Le invitamos para que comparta este podcast. Dígale a toda la gente que vengan a conocer la escuela Pinnacles Prep aquí en la ciudad de Wenatchee. Una escuela pública, una escuela gratis, una escuela para todos, que podría hacer la diferencia en la vida de sus hijos. Gracias por escucharnos. Somos sus amigos de laperoradiotv.com desde la ciudad de East Wenatchee, Washington, para todo el mundo a través de la internet www.laperaradiotv.com. Continuamos ahora con nuestra programación regular. The Loteria game is coming. What is Loteria? Loteria is like a Hispanic bingo with cards that you put a bean over when it's called. Come join us to break the world record on April 24th in the Convention Center. Lots of fun, food, dance, and music. For more information, call us at Pinnacles Prep at 509-888-6464 or visit our website at www.pinnaclesprep.org. Join us to help raise funds to keep our school growing.